La experiencia de haber participado hace 4 años en esa... Esa fue como una cosa rara la que hicimos hace 4 años atrás. Nos dejó como saldo encontrar la SUP. Y empezamos a transitar un camino en donde entendíamos que el sindicalismo se podía vivir con otra impronta. Nadie daba los mangos por lo de los porteños. En la capital federal se pierde, se gana el resto del país. Y terminamos perdiendo el resto del país y ganando la capital federal. Y ahí estábamos solos con Avellaneda, que éramos como los sobrevivientes de un distrito que estaba pegado al lado del otro y nos hablábamos con Sensi. ¿Y ahora qué hacemos? Porque estamos en el medio de los fuegos cruzados. Y empezamos a caminar y a construir y a reconstruir con compañeros que son muy valiosos. La verdad es una pena, Zapito tiene que viajar a Córdoba porque bueno, estamos en campaña y necesitamos que nuestra referencia provincial también camine en la provincia de Córdoba, pero él tiene una responsabilidad enorme por lo que está pasando acá, por lo que pasa acá y por lo que pasa en toda la provincia, porque hay algo que lo veníamos charlando hoy. Es un compañero que hace 12 años que viene enfrentándose a la verdad. Hace 12 años que viene en una soledad increíble, sin recursos, yendo distrito por distrito, tratando de que haya un colectivo de compañeras y compañeros que puedan enfrentar a la NUSAME como estructura de poder que ya cumplió un ciclo. Y uno a veces lo ve y dice, un pendejo hace 12 años era mucho más pendejo y ya tenía claro que la verdad había cumplido un ciclo y que nos hacía daño. Y él seguía. Y seguía hasta el punto de donde encontraba a una persona, a un caudillo, a una caudilla, a un Pepe, y te decía, vamos a armar ahí y vamos a ganar. Yo, ¿estás seguro? Sí, está. Vamos ahí, vamos a ganar y vamos a apostar, y yo voy a ir y voy a volver, y voy a entrar a hacer, hasta que esto más o menos camine. Y claro, entonces uno después sabe que el trabajo y el esfuerzo colectivo es de Junín. Y que si Pepe no hubiera tenido el protagonismo que tiene, y no fuera la persona cálida que es, y el sistema no nos hubiera abierto la puerta, y la CTA no nos hubiera abrazado, y si Unidad Ciudadana no nos hubiera puesto al hombro el compromiso como se lo puso para que nosotros podamos seguir siendo esta herramienta de transformación, seguramente no hubiéramos llegado. Pero mucho tiene que ver con él, el cariño que le tiene a sus compañeras y compañeros. Parece que es la síntesis perfecta de lo que está bien en política, ¿no? Del otro lado hay gente que reparte guita, presiona, aprieta para votar, y de este lado hay una situación de reconocimiento histórico, un esfuerzo a un militante que se ganó un espacio de conducción, no solamente por ser un buen tipo, sino porque habla bien, porque nos representa, porque nos piensa, porque piensa como nosotros, porque es estatal, porque vive como estatal, y porque quiere lo mejor para Junín. Entonces, estar hoy acá en esto que es una fiesta de reconocernos, es la fiesta de poder encontrarnos, y la fiesta de poder pensarnos. En un momento del país en donde necesita muchos Pepes, un momento del país en donde nosotros tenemos un compromiso que es muy fuerte, que es seguir defendiendo el Estado, seguir transitando esta etapa de resistencia del movimiento obrero, en un marco de unidad muy fuerte.